Info Total, información que cambiará el estado de tu conocimiento para comprender las cosas. Robot que fabrica pizzas, a punto de recibir una inversión millonaria. Zoom es una empresa que tiene un robot capaz de fabricar pizzas por sí mismo, pero no acaba todo ahí. El robot va haciendo la pizza dentro de un furgón mientras está viniendo hacia nuestra casa. Se trata de un revolucionario servicio de pizzas a domicilio que quiere reducir al mínimo los costes operativos y que por lo tanto el precio de las pizzas baje, así como el tiempo en el que tarda en estar lista nuestra pizza. Sencillamente la pizza llegaría recién hecha a su casa. Y si ya sumásemos que los camiones son autónomos, es decir, que se conducen solos, probablemente tengamos la clave para conseguir el éxito alrededor de todo el mundo. El robot ha sido también creado, que según sus creadores, ha sido diseñado para extender la salsa a la perfección, pero no demasiado perfectamente, como lo haría una persona humana. Lo cierto es que independientemente de cómo sean las pizzas, al menos por las fotos tienen buena pinta, mucho mejor desde luego de las típicas pizzas de supermercado que vienen congeladas. Por el momento la empresa solo tiene 3 de estos camiones con conductor. Claro, ahora la empresa del robot que es capaz de fabricar pizzas por sí solo está a punto de recibir una inversión multimillonaria de entre 500 y 750 millones de dólares de parte de SoftBank. Lo que el grupo inversor quiere es evidentemente expandir la idea por todo el globo. Por lo tanto, y gracias a la gran inversión que recibirá la empresa, no sería de extrañar que en unos años veamos los camiones de la empresa por todas las ciudades y unos años más tarde los robots montados en camiones que se conduzcan solos. SoftBank, la financiera que invertirá millones en la idea, también tiene un robot humanoide capaz de recoger comandas. Se llama Pepper y hay ya 100.000 unidades alrededor de todo el mundo. Entre los comercios que lo usan, más conocidos se encuentran Pizza Hut Asia. En otros sectores como el de las hamburguesas también se han probado robots, en el caso por ejemplo de Flip, un robot capaz de hacer 400 hamburguesas por hora. Indení Radio, la radio que se forma.